Bienvenidos a un programa más de Ecos en la Mente. Hoy presentamos un reportaje que es de mucho interés para todos los mexicanos, el llamado gasolinazo. Y con esto damos inicio al programa. Un poquito más, el desliz de cada mes. Actualmente, México atraviesa por innumerables problemas, entre ellos, uno que amenaza cada mes, el aumento a la gasolina. La Secretaría de Hacienda oficializó el incremento de los combustibles a partir del 1 de enero del 2011. La gasolina magna y el diésel subirán 8 centavos, mientras que la premium aumentará 9 centavos. Debido al aumento del impuesto al valor agregado, el gobierno federal aplicó un nuevo incremento al precio de los combustibles, de manera que será mensual y gradualmente. Miguel Meschmacher, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, comunicó que los subsidios de la gasolina para el año 2011 aumentarán en 70 millones de pesos, por lo que terminarían el año alrededor de 100 mil millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que la dependencia mantendría en 4.3% del Producto Interno Bruto al concluir este año. Las dependencias aseguran que esa medida es un asunto de responsabilidad económica, ya que permite disminuir el impacto negativo que cae sobre la captación de los ingresos, generando un precio internacional superior al precio nacional. En la Unidad Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Pérez Porrúa explicó que con este aumento paulatino no implica que las tarifas en México se ubicarán por arriba de los precios internacionales. Mostró cifras comparativas con Estados Unidos, donde el precio aproximado del combustible es de 8.86 pesos por litro, en Chile de 13.07, Brasil 18.28, Canadá 12.19, Reino Unido 22.1 y en México de solo 9.16 pesos por litro. La Secretaría de Hacienda, con base en el supuesto subsidio, mantiene una política tendiente a igualar el precio de la gasolina al de Estados Unidos. Los bajos costos de la gasolina no están definitivamente dentro del programa del presidente Felipe Calderón. Para mi gobierno es prioritario respaldar tu economía y evitar que se genere una escalada de precios. He decidido tomar las siguientes medidas. Detener la entrada en vigor del nuevo impuesto a las gasolinas. No habrá aumentos a la gasolina, ni al diésel, ni al gas LP, ni a la electricidad en los próximos meses con objeto de proteger tu economía. Que quede claro, el gobierno no genera el aumento de precios ni está de acuerdo con tales aumentos. Gobierno de la República. El incremento de gasolina se realiza el segundo sábado de cada mes. Los porcentajes de incremento al precio de la gasolina magna es de 4.56% en relación al costo que tenía al cierre de diciembre del 2010 y era de 8.76 pesos por litro. Y el aumento en la gasolina premium es de 1.9%, por lo que su precio era de 10.10 pesos. La falta de nuevas tecnologías dentro del país tiene a México dependiente de la nación vecina al comprar gasolina que nosotros le mandamos para su tratamiento. La mala y nula organización en la distribución de recursos hace que no se pueda generar una mejoría en la infraestructura para el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo, así como nuevas oportunidades para que el gobierno y el país estén dentro de la distribución de gasolina. Los ajustes a los precios de los bienes y servicios públicos son en conjunto similares a los registrados en los últimos años, por lo que no hay razón para esperar que los precios del resto se vean afectados por otro modo. Para 2011, el subsidio a la gasolina es de 34.160 millones de pesos, mientras que la recaudación de la cuota fija es de 24.259 millones de pesos. El balance neto, por tanto, es de 9.901 millones de pesos subsidiados. El financiamiento de la gasolina es un impuesto regresivo. Solo el 20% de la población tiene automóviles. Sin embargo, se puede justificar por su práctico efecto de contención de inflación a corto plazo. Empero, cuando no hay reglas claras sobre el uso de este subsidio y debido a las expectativas racionales de los consumidores y los productores sobre el siguiente incremento de los precios, existe un alza de precios precautoria para disminuir el impacto de la probable alza de costos. El problema no es lo que deja de recaudar Hacienda, sino los proyectos para el progreso del país que quedan pendientes por falta de presupuesto. Contenido de la propuesta. La reforma propone derogar el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en su primera fracción, mientras que en su segunda fracción el impuesto por litro de gasolina pasa a ser de 0.0 pesos, esto con el fin de aumentar la recaudación para la Secretaría de Hacienda, dado el actual balance negativo del impuesto, y no ampliar súbitamente la brecha entre el precio real de los combustibles y el precio subsidiado. Para controlar la implementación de estos cambios, la reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria propone ampliar el objetivo del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros para que incluya la poca varianza del precio de la gasolina como uno de sus objetivos. Esta reforma pretende que el precio de la gasolina sea considerada como una de las variables macroeconómicas más importantes para la presupuestación de cada ejercicio fiscal. Por lo tanto, mediante una reforma al artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incluirá esta variable dentro de las que se tienen que reportar por la Secretaría de Hacienda al Congreso, tanto el 1 de abril como el 8 de septiembre, en los criterios generales de política económica. Muchas gracias por el reportaje tan completo. Esta información es de mucha ayuda para nuestros radioescuchas.